vi por allí. Era tu coche cuando te vi. Era tu coche y lo seguí. Insuficiente, porque me das algo cuando...